chacarerita. Yo recuerdo que mi viejo me enseñó a chacarerear entre tunas de algarrobos y también entre el quebrachal. Ahí va la otra. Si escuchas ahora el folclore, tecnología vas a encontrar una guitarra, un teclado y una batería. Pero si como esto avanza, tu vida tal vez irá agarrando algunas mañas que antes no conocía. Sabemos que la ciencia también hizo adelanto, pero vemos hoy un joven con las drogas matando. Pero todavía Cristo en la década del 2000 te dice: lame tus cargas y también venid a mí.